Cenarezo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología echa radio. ¡Sí, sí, sí, sí! Muy buenas noches, como decía Yamila, porque estábamos al aire festejando nuestro programa número 10. Y sí, ¿sabe qué? Le quiero dedicar este programa a la lealtad, ¿sí? ¿Sabe por qué a la lealtad? Porque la lealtad, anteayer, 17, porque vio que este es el programa de dos días, porque entramos el 18 y nos vamos al 19 de acá adentro. Que es como viajar, estamos más viejos, ¿no? Back to the future. Ay, sí, claro. Por favor. ¿Qué, un día qué más viejo salimos de acá. Viajar. Bueno, decía que pasado el día de la lealtad, me cae una reflexión acerca de esta cualidad. Hay muchos compañeros que se olvidan de la lealtad, dijo un peronista, ¿sí? Pero la lealtad no es solo un don de del peronista, es un atributo del ser humano, ¿cierto? Porque hay otros que se creen que festejar el 17 de octubre es solo oponerse por oponerse, ¿no? Pero no. No, la lealtad es eso, es respetarse a sí mismo, respetar sus ideas, el no traicionarse, ¿no? Me parece que engloba más. Después voy a contarles un poquito más sobre esto del 17, pero le voy a dar el paso a Alejo, que hoy vino como loco. Tiene como el Lackens. Muy buenas noches a todos, Radio Escuchas. Esperemos tener un excelente programa. Y bueno, yo le quiero dedicar el programa a los que alguna vez han nadado 1000 metros, como lo acabo de nadar hoy a la mañana. Muy bien. O a los que se fueron, que se equivocan en el colectivo y se van para el otro lado, y después cuando ya te estás recontra re lejos te das cuenta que te perdiste, que no sabes dónde estás. ¿Querés contar a dónde fuiste? Terminé en Puente La Noria hoy. Puente La Noria. Puente La Noria, Qué lindo. Linda mañanita tuviste. Ay, no, por favor, estoy re cansada. Encima, un frío hace, ayer hacía calor y hoy hace un frío. El tiempo está re loco. Sí. El tiempo no es leal. Claro, la lealtad de la primavera nos está faltando, ¿no? Así que ya Mila empezó a ¿a quién le querés dedicar? No me quedó muy claro, sé que lo dijiste, pero a los que viajan en colectivo si se pierden. Sí. Perfecto. Muy, muy, muy buenos días, señor Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo anda la boca, Barracas? No, pero acá es de día. No le dije que. Claro, empezó el nuevo día. Está empezando. Porque está empezando a amanecer. ¿Usted sabía eso? No, yo estoy encerrado acá a la noche. Vine. Son 12:00 y está empezando a amanecer. Es un nuevo día. Es el nuevo día, sí, tienes razón. ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, mitad noche y mitad día. ¿Y usted? Yo ando bien, ando contento porque ganó Boquita. Aguante Boca. Yo se lo quiero dedicar a todos los bosteros de este programa. Esa. Y bien, así que, bueno, un saludo para todos. Bueno, ¿y usted, señor, cómo anda? Muy, muy buenos días. Estoy muy, muy bien. No, porque estoy diciendo lo que dijo Daniel. Estoy teniendo el mismo relato. O sea, ya... Una noche día. Claro. Claro, ¿por qué no usted...? A ver, ¿esto es cuando vos cumplís los años? No entiendo, todavía no lo entiendo. Vamos a suponer, ¿usted cumplió 40 años? Está empezando a vivir los 41. Claro. Ya terminó de vivir los 40. ¿Entiendes? Y esto es lo mismo. A las 12 de la noche empieza a vivir el nuevo día. Entonces es un buen día. Por eso son las 00 horas. Porque es un nuevo día. Exactamente. Usted no dice buen día porque es de día con la luz solar. es buen día porque es el día nuevo. Sea de... Como en Año Nuevo. ¿Usted el Año Nuevo que lo festeja a la mañana? Sí, todo no, el día. Lo festeja a la noche y, al, bueno, y al otro y, día se entonces, sigue. O sea, sigamos, se sigue. Durante el día. Claro, así, y sin dormir. Hasta el 2 de enero. Bueno. Le quería dedicar el programa sí. a todos los científicos que reciben muy poco a cambio y ofrecen tanto, tanto a la humanidad. Muy bien, la verdad que es una buena dedicación. Hola, muy buenas noches, buenos días, estamos en la transición. En la transición. Estamos es en como... estado de trans. Claro, es como el cambio esto. Bueno, yo le quiero dedicar la programación de hoy a la educación pública. Como dijo acá mi compañero Daniel, también a los docentes y a los alumnos de todo el país. Acá también, porque no estamos solos en la madrugada, como diría sacristán, estamos con Valeria. Acá estamos. Bueno, dedicando el programa a la lealtad, a mí me vino a la mente mi perra. La lealtad de mi perra fue para mí toda la vida lo que más tuve. Creo que los animales tienen una lealtad muy positiva. Así que, no sé, seguimos con alguno de mis compañeros. Con Alejo. Seguimos. Bueno, seguimos con este programa. ¿Qué es para usted la lealtad? Para mí la lealtad es uno de los factores más importantes en la humanidad. ¿Dónde lo reconoce, por ejemplo? Bueno, en la pareja yo prefiero la lealtad antes que la fidelidad. Prefiero que sea mi pareja sea más importante, que sea la lealtad, que sea más leal que fiel. Eso, ahí lo o lo sea, que... si te mete los cuernos, tenlo cuenta. Claro. Que no sería meter cuerno. No, yo si te lo cuenta, perdóname, si te lo cuenta, ¿no es meter cuernos? No, o sea, yo no tomo así como una metida de cuernos. Yo prefiero que sea leal. Alejo, sos cornudo consciente. Exactamente. No sería una metida de cuernos, sino yo prefiero venir a hablar el tema y mirá. Para usted, el que es leal, si ella le dice, estoy con vos, pero en realidad me gusta Marcelo, por ejemplo. Me están pasando cosas, vamos a hablarlo y lo hablamos, eso me parece más leal. Bien. ¿Y para usted, Yamila, que está calladita? Yo, para mí la lealtad es lo que dijiste vos, leal con uno mismo. Primero hay que ser leal con uno mismo para poder ser leal con el otro, con ¿no? Con el otro, sí, obviamente. Y para llevar una vida, digamos, estable, de lealtad, digamos. Bien. ¿Y usted, Malena? No, digo, yo pensaba, ¿no? Digo, porque uno puede ser leal, digo, en esto que decía Alejo, y la pareja le puede decir, bueno, me gusta tal, y vos le podés decir, también me gusta. Entonces, digo, se pueden como sumar. Digo, pueden bueno, ser todos se arma leales. Una orgía. No, digo, pueden ser todos leales. O sea, existe claro. eso. Claro. Se arma la joda. Yo me reí por lo de la señorita que dijo, igual entonces armamos una orgía, porque ella está como siempre dispuesta a la lealtad. Mucha lealtad. A la noche y el día juntos. ¿Cómo le va, Marcelito, a usted con el tema de la lealtad? Cuénteme, ¿qué yo es para leal? Usted? Sí. A la música santafesina. Aunque acá escuchemos rock, yo soy leal a la música santafesina. Tenemos que pasar un tema de Leo Mattioli, ¿no? De los leales, de mi hermano. Creo que no. Creo que estaríamos no ya siendo seríamos leal nosotros mismos con la idea de nuestro programa, ¿no? Y además, hablando de nuestro programa, ¿para dónde correríamos si tenemos por esa ¿para música? Dónde corres, es verdad. Usted, Valeria, ¿es leal? ¿Qué es la lealtad para usted? Bueno, lo que dije antes, lealtad a ser, es como una cosa de ser fiel, ¿no? La lealtad es estar con un amigo, ser leal, no traicionarlo. Creo que lo contrario sería el no ser fiel. ¿Es para vos es incondicional la lealtad? Sí, Alejo, para mí sí. Perfecto. No sé qué opina Jan, no sé qué opina Dani. A ver qué es lo que opina. No, la lealtad tiene mucho de similar con la fidelidad, ¿no? Leal a un equipo de fútbol, leal a una amistad, leal a sus principios. Es algo bastante amplio también, ¿no? Mire qué bárbaro, ¿no? A la que siempre uno le es leal es a la madre, ¿no es cierto? Sí. Siempre le es leal uno a la madre. Sí, es incondicional la, el amor. Vida. El amor de madre y el amor de hijo hacia la madre es como incondicional. Sí, ¿no? Aunque uno puede discutir con la madre también. Sí. Sí, pero. Dijo Edipo, ¿no? Exactamente. Claro. Pero bueno. Como en la vida, como en la mitología, se festejó siempre el Día de la Madre, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Lo festejó el domingo usted? Sí, lo festejamos al mediodía y a la noche. Yo por lo menos, y algunos hinchas de otros clubes grandes, lo único que pudimos festejar el domingo, pero bueno. Sí, bueno, no, yo por suerte no. Sí, está bien. Pero decía, ¿y qué entonces se reunió? En casa. En casa. ¿Usted tiene hermanos? Claro, yo tengo una hermana. Sí. Entonces, pero mi hermana está casada. Sí. Entonces, ella fue a lo de. De la suegra. Lo de la suegra al mediodía. Entonces yo festejé. ¿Qué quilombo que se arma con eso? Sí. Porque, ¿dónde vas? ¿A la casa de quién? ¿Dónde se juntan? ¿Por qué no se juntan las madres? Claro, las madres todas juntas. Claro. Yo me junté con mis amigas todas madres. Vinieron a la casa de mi suegra. ¿De tu ex suegra? Claro, yo fui a lo de mi hijo. Ah. A festejar. Yo soy madre. Sí, y mis amigas vinieron con los hijos. Ah. Son las nuevas familias ensambladas, que le dice. Claro. Voy a la casa de mi ex suegra con mis ex amigas porque yo era madre. No, con mis amigas. No, está bien, pero viste que la que es amiga hoy, mañana podría no serlo. Claro, no, pero en mi caso no, seguimos siendo todos amigos del barrio igual, toda la vida. Discúlpeme, pero yo quería saber el tema de Alejo, claro. Cómo fue. Claro. Bueno. Cuénteme, ¿por qué su hermana no va con su suegra a la casa de su mamá? ¿Se odian? No, se llevan bien, por suerte. Las consuegras se llevan bien. Y... por suerte, pero bueno, hicieron a la mañana, al mediodía, hizo la casa de la suegra. Sí. Y a la noche vino con mi cuñado a mi casa. Demasiado señoras grandes en un mismo horario, no las quiso juntar su hermana. Por suerte. Claro. ¿Y quién cocinó? ¿Quién llevó la comida? No, y mi vieja hizo pizza. Su vieja hizo pizza. Sí. Y salió muy rica la pizza. ¿Usted, Malena, cocinó para el Día de la Madre? No, me cocinaron. Igual como que yo tengo una familia muy grande, muy tana, entonces es como que el Día de la Madre se festeja todo el día en distintas casas, o sea, es como que empezamos por mi casa, seguimos por lo de mi abuela, vienen mis tías, ya así. Ya después, tipo 8, ya están todos todo medio en pedo. Ahí empiezan los quilombos. Yo también lo festejé todo el día. ¿Peleas entre familias en el medio del festejo? ¿El Día de la Madre? No, peleas no. Comentarios picantes. Claro. Esos que cuando uno llega... De política. Claro, de política, de familia, ¿Trapitos al sol? ¿Sacaron trapitos al sol? De si me venís a ver, si no me venís a ver, cositas así. Trapitos al sol. Usted compró un vino barato la última vez que nos juntamos, acuérdese. Así empieza. Ah, sí. ¿Cómo? Escúchame, ¿cómo? A mí me pediste que lleve el Vitel Toné con lo caro que está la carne. ¡Ay, qué rico el Vitel Toné! ¿Y vos qué hiciste? Y yo hice unas milanesas, no pero nada. Pescado, porque está barato el mercado central. Bueno, pero vos la última vez que viniste con la mano vacía. Y bueno, pero porque estábamos mal de plata, no habíamos cobrado. ¿A quién se le ocurre festejar un 20 de octubre, más o menos, no? Claro. ¿Por qué no lo hacen el primer sábado, que claro, tengo plata? Exactamente. Y claro, es un quilombo, así. Yo ni al primer sábado llego. Bueno, y agradezcan que es el primer año, imagínense el año que viene cómo va a estar. Por suerte están los descubiertos todavía. Sí, los descubiertos y las cuotas, ¿no, Valeria? Los descubiertos con los vamos que comen, a tener un informe sobre las cuotas para después, ¿no es cierto? Prepárense porque vamos a tener un informe sobre las cuotas de la tarjeta, saber quién carga más, quién carga menos, quién... A ver, sale con que yo me compro una tanga, vos te compraste un calzoncillo. Vamos a ver qué pasa con este informe. Qué bárbaro, qué informe, ¿eh? Bueno, los regalos. Eso también es un tema, ¿no? Es un tema. Cuando vos regalas, ¿a quién le pensás, Yamila? Por ejemplo, cuando vos compras un regalo, ¿en quién estás pensando? En la otra persona, obviamente. No voy a pensar en lo que me gusta a mí. Yo una vez le regalé a mi hija de un año un escaletri. ¿Un qué? Un escaletri. ¿Qué es eso? ¿En serio? Sí, era chico, tenía 18 años. No, 20 tenía, pero... igual que yo, 20. Y tuve que ir a cambiarlo porque las nenas de un año no juegan con él. Pero yo no sabía, era padre primerizo. Sí. Y medio egoísta. En realidad, en mi caso, siempre los regalos son para mí, porque la madre soy yo. No, pero cuando usted está hablando en general de regalos, ¿no? Del Día de la Madre. En general. Claro. ¿Usted, Alejo? No, yo me gusta hacer regalos que queden en el recuerdo de qué regalo me hiciste. Así, cuando me digan a mí qué buen regalo papá, me hiciste. Papá, lo que me regalaste la otra vez, no me lo olvido más. Claro, qué grande. Sí, y usted, amigos, Marcelito. Los amigos también. Yo le regalé un beso y un abrazo. A su madre. Y a mi mamá, sí. Ah, no, pues no me venga a regalar a mí un beso y un abrazo. Que no, bien, usted pero... no. Hincha de. Y usted, con la milanesa de acá. Claro. Hoy hay guiso. Hoy hay guiso. Hoy hay guiso para todos a la salida del estudio. Sí. Preparamos una olla popular. Una olla popular. Bueno, sigamos con el tema de los regalos. Usted, sí. Malena, ¿qué le gusta regalar? Y me gusta, como dijo así mi compañera Yamila, algo que le guste al otro, o sea, pensar en el otro. Claro. No es como que me gustaría que me regalen a mí, sino que le gustaría al otro. No, si el otro es de Boca, hay que regalar una remera de Boca. Porque claro. Ha pasado que uno es de San Lorenzo y te le regala el hijo del otro, que es de Boca, una remera de San Lorenzo. No, no es así. Hay tíos hijos de perra que le regalan a los sobrinos la camiseta de su club cuando sabes que tu papá odia ese club, ¿viste? Sí. Pero bueno, usted, Daniel, ¿qué le gusta regalar? No, también, como dijo la mayoría de los compañeros acá, me pongo en la piel del otro y regalo en función del otro. Me alegro. A mí me cuesta comprar regalos. La verdad es que a mí me cuesta comprar regalos. Y no es fácil a veces. No. Uno se le hace una laguna y no sabe para dónde agarrar. Claro, por ejemplo, correr. No podría regalar ropa interior. Claro. A una señorita. Como que me costaría entrar y. Es el mejor ¿cómo? Regalo. Navidad se regala ropa interior. La bombachita rosa. Claro. Ya sea tu abuela que de usted. Que tenga XXL, no importa, se regala. A mí me cuesta, qué sé yo. Sí. Ropa me cuesta, me gusta más regalar perfumes o algunas zapatillas, zapatos. Bueno. Y bueno, pero eso es ropa también, zapatos. Sí, pero no es lo mismo, porque es más fácil cambiar un zapato o agrandarlo. Claro. Si no se puede cambiar porque en una oferta claro. Le cortas la punta. Pero la ropa también se puede cambiar. No, está bien, pero es muy... Porque después viene la crítica. Vos decís, ¿qué? ¿Vos me ves así de gorda? Claro. Así de grande. Y si es chica, decís, ¿pero a quién estabas mirando? Una vez compré una minifalda, me hice acordar, que la señorita que atendía la casa de ropa era parecida a la persona que iba a recibir el regalo. Entonces le pedí si se lo podía probar. Y se la probó la chica. Y copada. Sí, pero eso buena onda. Es normal, ¿eh? Hay gente que lo hace. Claro, es copada. Es algo común. Qué sé yo. ¿Tiene algo del espectáculo, Marcelito? Sí, tengo algo que explota. Andrea Rincón traslada a un centro de trasladada. Salud. Es trasladada. Claro. A un centro de salud mental en Quilmes. Sí. La actriz que se encontraba internada en General Pacheco ahora permanecerá 2 semanas en un nuevo lugar. Miren, a los 88 años murió el rey de Tailandia, el monarca con más tiempo en el poder. El rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, falleció este jueves pasado a los 88 años en un hospital de Bangkok, donde se encontraba ingresado desde la última semana. Nos vamos a un temita musical. ¿Tienen ganas de escuchar a las pelotas? Sí. Y vámonos con las pelotas. Será. Será. Sí, volvimos, cantando volvimos porque es una noche. Qué noche la de anoche, ¿no? ¿Saben quién entró? Porque en la noche entra ella. En la noche tenemos a Yamika, Yamile. Muy buenas noches, oyentes. Seguimos con Libra, ya cerquita de Escorpio. Los nacidos en este último periodo del signo manifiestan grandes tendencias a una vida sexual descontrolada. ¡Wow! Los parámetros de un freno en esta actividad se los da el rechazo de la otra persona. Espere, ¿cómo es eso? O sea, el tipo no puede parar y usted le dice, hoy quiero... No, me duele la cabeza y... ¿qué le puede inventar? Y le puede hacer la seducción. Que si es una mujer, como una mujer sabe, tiene sus dotes, ¿no? Y bueno, el hombre también. ¿Usted cree que el hombre también? A mí me parece que el hombre es más tontón. El hombre más tontón, sí. ¿Usted también cree lo mismo? Sí, obviamente que la mujer tiene más poderes. Pero bueno. Los parámetros de un freno... ya lo dije. Sí. Al sentirse rechazado, tienden a buscar consuelo en lugares muchas veces donde el ruido los aturde. ¿Cómo? A ver, ¿me lo repite? ¿Donde el ruido los aturde? O sea, si voy a un boliche, ¿no pasa nada? Y a un cabaret se van a buscar una... ¡No! A una... ¡No! ¡No! ¿Quién haría eso? Después del cabaret, nos vamos para el sauna. ¡Qué noche! Vámonos a una tanda porque esto se está descarrilando. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja tiene que hacerse el análisis. Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radiográfica. Tango. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radiográfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Volvimos con este tercer bloque donde vamos a desarrollar toda la magia de la radio. Porque Alejo me dice, ¿por qué tercer bloque? Porque el primero fuimos con el tema de las pelotas, volvimos con la tanda y este es el tercero, no me confunda. Bueno, ¿sabes qué? Dijimos que íbamos a hablar de las cuotas, de la economía y de todo eso. Y ¿sabe? Para eso traje a la famosa economista. ¿Economista? Josefa Caramelo. Josefa Caramelo, licenciada. Josefa Caramelo, me encantó, si los oyentes supieran. Nada, vamos a hablar de la discusión que ocurre cuando llega el resumen de la tarjeta de crédito, ¿no? Que uno, a ver, primero, ¿quién lo recibe? Si lo recibe la mujer, ve que aparecen los resúmenes del supermercado, que aparece las botitas que me compré, que aparece la peluquería, pero claro, empieza ya a joder cuando ve entrada de Pumas, cuando ve salidas en algún restaurante, ni vamos a hablar si aparece en algún albergue transitorio, porque eso ya sería too much. Y que no fue con ella. Y que no fue conmigo. Claro, conmigo, vamos a hacerlo conmigo. Así que eso genera todo un tema. No sé si a ustedes, compañeros, les habrá pasado de que suceda eso, ¿no? De que la gran discusión sea el resumen de la tarjeta de crédito. A ver quién gastó más, quién gastó menos. ¿Por qué gastaste de más? ¿Por qué no me lo consultaste? Eso es un gran tema para tratar, me parece. Y la verdad que es un tema picante. En su casa, ¿quién revisa el cuando llega la ¿cómo se llama? El resumen. Sí, en mi casa lo reviso yo solo porque soy solo. Soy solo. Soy solito. Está mal. Estoy mal. Pobrecito. Pero bueno. Si alguien quiere hacer que Alejo no sea más solito, puede llamar al 0800. Alejo no se quede solo, ¿no? Bien. Escúcheme, yo no, por ejemplo, yo no soy solo. Usted no es solo. No, en mi casa hay gente, mucha. Claro. Y yo, por ejemplo, no es que lo recibo yo. Capaz está ahí, pero soy el que lo controla. Porque yo siempre fantaseo que los bancos me quieren cagar. Mire, no sé por qué, pero. Porque tienen falta de lealtad los bancos. Sí, entonces, reviso. Imagínate, y veo que los resúmenes vienen, por ejemplo, la gotica verde. Vos decís, ¿pero qué mierda compré acá? No, pero yo no compré nada en ese lugar. No, en realidad era una zapatería o un, no sé, un algo que necesitaba comprar, pero que el nombre de fantasía es diferente. Claro, exactamente. Entonces te rompes la cabeza pensando, ¿qué quise comprar? ¿Qué tema? ¿Usted, Malena? Como dijo mi compañera Varelia, ahora ni papel imprimen en los resúmenes, así que a mí me llega por correo. Igual nosotros con mi marido es como que cada uno tiene su cuenta. O sea, no, ni yo le miro su resumen ni él me mira el mío. Si llegaría impreso, a lo mejor sí lo. Claro. ¿Usted está segura que él no mira? No puede acceder a mi resumen. Bien. ¿Usted, Daniel, su resumen dónde lo recibe? ¿En la casa de cuál esposa? No, yo le voy a explicar. Sí. En casa de ninguna esposa. Yo ya no recibo resúmenes. Porque tarjeta naranja. Auspicia este programa. Dale. Sí, dígalo. Mi resumen se los manda a un estudio jurídico. Por falta de pago. Estoy desde. La última cuota que pagué fueron en diciembre del año pasado. Sí. Igual informo a tarjeta. Cuando nos dejaron la pesada herencia. Claro. Sinceridio. Claro, cuando, él se la dejó al otro. Pero que se quede tranquilo la tarjeta que nombré antes. Sí. Que se quede tranquilo que no va a pagar. No, que este fin de semana ya pago. Ah, bueno. El fin de semana. El fin de semana, el domingo. No voy a invitar a comer también. Que cobro por primera vez la jubilación después de 10 meses de trámite. Gracias, gracias, compañeros. Esto es el aplausómetro. Escúcheme una cosa. ¿Vio que si antes del 31 de octubre no depositan toda la plata que tienen, se van a arrepentir? Tengan cuidado, muchachos. ¿Octubre o marzo? No, octubre. El 31 de octubre. Vio que hay un tipo en una bicicleta que entra corriendo y justo que llega la FIP a declarar, le cierran la puerta a la cara. ¡Qué lástima, viejo! La que tienen en Panamá la pueden traer también, ¿eh? Sí. No se preocupen. ¿Qué día? Paro de mujeres hoy a las 13, de 13 a 14 horas, paro de mujeres. Sí, hoy miércoles, paro de mujeres. ¿Había escuchado esto alguna vez, Alejo, usted? Lo escuché en la noticia, pero no. Es algo innovador. Las mujeres descubrieron que tienen más poder. ¿Vieron cómo empapelaron toda la ciudad cargando a la CGT? Por favor. Le paso la palabra a mi compañera, a la señora Malena. Bueno, hay una consigna para hoy, ¿eh? La convocatoria es de 13 a 14, como dijo Dani, y la consigna sería salir a las calles para hacer ruido, ¿no? Con vestimenta negra, y aquellos lugares donde no se pueda salir a la calle, como por ejemplo las escuelas o algún otro lugar, lo que se va a hacer talleres, ¿sí? Dentro de ese horario. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien. Va a haber una marcha al obelisco, ¿no es cierto? Del obelisco, perdón, a la casa, a Plaza de Mayo. También hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de pecho, ¿no? De mama, sí. De mamas. Bueno, la detección precoz salva vidas. ¿La detención precoz salva vidas? Sí, octubre, mes contra el cáncer de mama. Que las mujeres no le tengan miedo al diagnóstico y se hagan el control, sostiene Flavia Sarkis, que es la que hace esta nota. Panorama argentino. En la Argentina el cáncer de mama es el principal tumor que causa mortalidad. Produce 5.600 muertes al año y se espera una detección de 19.000 mujeres con esta enfermedad al año. Pero se ha hecho mucho prevención secundaria, que es la detección precoz. Diagnosticar 19.000 casos no es poco. Esto para los especialistas es de vital importancia porque detectado en los estadios iniciales, la sobrevida y la curabilidad es del 90%. Esto es lo que deben saber las mujeres. Las campañas sirven porque concientizan, como este mes de octubre, que es de concientización de acciones puntuales sobre la importancia de la consulta y la detección precoz. Más allá de octubre, el mes rosa habría que extenderlas de enero a diciembre. Avances médicos. Los últimos años fueron revolucionarios para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Se avanzó muchísimo. En el área del diagnóstico mamario, el avance tecnológico nos permite imágenes de alta definición. La mamografía es el examen que demostró reducir hasta un 30% la mortalidad por cáncer de mama. Las mamografías actuales han evolucionado mucho con respecto a las de los 80. Este estudio aumenta la detección de carcinomas invasores y disminuye la necesidad de estudios complementarios por falsas imágenes ocasionadas por superposición de las estructuras glandulares. Para entender y saber, la mamografía es el método de base para el control y diagnóstico precoz. La ecografía mamaria es el complemento perfecto de la mamografía, cuando tiene indicación, y también hubo muchos avances en el equipamiento y herramientas accesorias del método. Cuestión de tiempo. Por lo general, las mujeres con este riesgo genético del 5 al 10% tienen asociado riesgo para otros cánceres como el de ovario, entre otros. Para pacientes que tienen un test genético positivo, hay otras estrategias como controles de resonancia mamaria, mamografía digital, etc. Si se procede a quitar las mamas, será bajo la asesoría de un consejo genético. Hay que consultar ante cualquier síntoma a cualquier edad. El Instituto Nacional de Cáncer hizo un trabajo importantísimo con un relevamiento destacable en nuestro país. Puedo decir con orgullo que aquí contamos con profesionales y centros de primer nivel que manejan las mismas líneas de diagnóstico y tratamientos que de Europa o de USA, el cáncer se puede tratar con los mismos medios e idoneidad en Buenos Aires como en el resto del mundo. Qué bueno. ¿Saben que algo que previene el cáncer de mama es también el amamantamiento, ¿no? Durante el mes de lactancia, cuanto más una mama pueda sostener la lactancia materna, eso previene el cáncer de mama. Uy, qué bueno, ¿eh? 3 años estuve dando. Bien, también queremos contar que hay una asociación, un lugar, donde a las personas que han padecido el cáncer de mama y perdieron y tienen una prótesis, se les tatúa gratuitamente el pezón y la aureola. Esto se está dando. Esto se está dando en varios lugares. Y lo bueno sería que todos llevemos una cinta rosa para apoyar esto, ¿no? Así como llevamos una cinta negra cuando estamos de luto por alguna circunstancia, está bueno ponerse una cinta rosa, aunque seas varón, aunque seas niño, aunque seas transexual, aunque seas lo que sea, pero llevar una cinta rosa para apoyar el cáncer de mama. Bien, nos vamos a un temita. Vuelos, la Bersuit. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, paisaje de espanto así. Son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese solo verás en mí, siempre a través de mí, mensaje de espanto así. Y sí, sí, volvimos. Y volvimos con unas cortitas al mejor estilo. Corto, toco y me voy. Toco, me voy. Bueno, dramático. Un jugador le salvó la vida a un rival en las eliminatorias africanas. El marfileño Serge Aurier, jugador del PSG, se dio cuenta que Daoumbia de Mali estaba casi desmayado y a punto de convulsionar en pleno campo de juego. Lo asistió y pidió urgente la asistencia de un médico. Le realizó respiración boca a boca para el alivio de la tribuna. Bueno, seguimos con unas cortitas. No podemos dejar de acordarnos de lo que es Chuck Berry, que cumple 90 años, es el pionero del rock and roll. Es uno de los guitarristas y autores más influyentes del género. Creó grandes clásicos y un estilo inigualable. Vamos por los 90 años de Chuck Berry. Feliz cumpleaños. Le robaron a Soledad Silveira en Río de Janeiro. La jurado de Showmatch fue víctima de la inseguridad. Pensé que iba a decir. ¿Y la de la inseguridad? ¿Cómo está la inseguridad? Fue víctima de la inseguridad en la ciudad brasileña, luego de que le robaron la cartera con sus tarjetas de crédito y $1,500 en efectivo. La ministra de Seguridad de la Argentina dijo que en el tema inseguridad estamos mejor. ¿Eso no quiere decir que hay más choreo? ¿Estamos mejor que Brasil? No, no, que estamos mejor nosotros como argentinos. Acá hay una inseguridad terrible. No, pero ese dijo que no. ¿Qué sé yo? El que está muy inseguro es Gabriel Esparza, jugador de San Lorenzo. Dijo, yo no soy un cuatro de copas como con los que vos estás. Yo no soy un cuatro de copas, expresa el ex Temperley en una de las conversaciones del chat, donde deja al descubierto su ego y hasta le reclama que no quiere pasar más tiempo con él. Esto es una señorita, ¿no es cierto? Que no dan el nombre. El jugador de San Lorenzo se sumó a la lista de jugadores escrachados por la cuenta arroba anti-botín. Donde se publican chat íntimos con botineras. O sea, una situación similar vivieron Matías Craneviter, Rodrigo Betancourt, Lucho González y varios jugadores más. Así que los jugadores están hasta las pelotas, ¿eh? Hasta las Perdón, pelotas. Es un semillero de botineras esto, claro. El club de San Lorenzo, me parece a mí, no sé. Digo, me parece. ¿Abuso sexual? Se negó a darle un beso en la boca y le besó un pecho en pleno programa de TV al aire. Un presentador de la televisión le dio un beso en el pecho a una participante que se había negado a besarlo. La modelo quedó sorprendida, pero al público presente le causó gracia. El Consejo Superior Audiovisual inició una investigación debido a la cantidad de denuncias que recibió a través de las redes sociales ante la indignación de los televidentes. ¿De qué programa fue eso? No sabemos. ¿De qué programa? No, de uno de Canal 4. Después le cuento. ¿Cómo hoy? Hablando de programa de televisión, hasta ahora no habíamos hablado de Susana. No hablamos. Y si hay algo que no puede faltar en este programa, es Susana. Susana. Que fue visitada por su hija Mecha, que parece, la tiene como una estúpida Mecha, porque dice, cuidado, no te caiga, no te tropieces, porque vos siempre te tropezás. Le dice, ¿sabes qué? Quiero meterte de vuelta en mi panza. Le dijo Susana a Mecha. Mecha, que tiene 55 años aproximadamente y también tiene un volumen importante. Sí, que no es que es una flaquita. Imagínense lo que debe ser Susana ya que está un poco subida de peso. Sí. Metiéndose a Mecha de vuelta dentro de la panza. Dios mío. Dios mío, ¿no? La imagen fue... Fue tan fuerte que cambié el canal. Sí. Dejé de mirar a Sue y me puse a ver a otra gorda, la rata. No, tampoco, no era eso. Bueno, después lo cuento. La señora Blanco Villegas, la tienen todos, ¿no? Sí. Saben todos quién es. Explícalo por la duda. La mamá de Mauricio. dijo que a los argentinos, pues ella tiene doble apellido, que a los argentinos le falta la cultura del trabajo y del estudio. Mire usted. Bueno, vamos a pasar a otro ámbito. Vamos a hablar de los galardones. El premio Nobel. ¿Galardones? Le digo los galardones a. A las vacas le ponen también galardones que se llaman cocardas, ¿sabían? Ah, no. Bueno, este es algo mejor todavía. El premio Nobel de Literatura, vamos hablando, del 2016, fue para Bob Dylan. El galardón es para el músico y cantante por haber creado nuevas experiencias poéticas. Anunció así la Real Academia de Ciencias de Suecia. Bien, bien, bien. Malena tiene algo que no es no es agradable. No, pero bueno, hay que... Por lo menos es polémico, ¿no? Para estar atentos. Ayer todas las escuelas públicas y privadas del país fueron escenario de la prueba de evaluación Aprender. ¿Sí? Fueron 39.000 escuelas y los alumnos que formaron parte de esta evaluación fueron los de sexto grado y los del último año de secundario. Se calcula más o menos 1.400.000 alumnos. ¿Qué pasa con esta evaluación? Todos están de acuerdo en que es necesaria la evaluación, de hecho está por ley, ¿no?, que se debe evaluar a los alumnos. El tema, lo que se está cuestionando es la forma, porque ningún... Este sistema de evaluación no tiene en cuenta el contexto social de las escuelas ni el de las familias y tiene una modalidad que es múltiple choice de la que los alumnos no están como acostumbrados a hacer. Y tampoco cumple los criterios del diseño curricular. Con lo cual los docentes empezaron como a criticar con estas causas, ¿no?, el sistema de evaluación. Lo que se cree que detrás de esto habría como alguna política de mercado de reducir la política estatal frente a la educación y empezar a regir por una demanda-oferta, ¿no?, más ligada a las intenciones de mercado. Bueno, para completar esto se filtraron algunas preguntas del múltiple choice que fueron muy polémicas, que tenían que ver con las asignaciones universales y con los planes sociales, ¿no? Con lo cual esto generó más polémica. Así que bueno, sí hay que evaluar la educación, pero para mejorarla, ¿sí? No para ajustar. Bueno, nada, esto fue la noticia de ayer. Vamos a ver qué se hace con estos resultados. Considero que hay que tener a los niños bien educados y no tenerlos en este con todo esto que se está armando como chanchitos de India. O sea, no, las cosas son como son, la educación está mal y en este gobierno van para peor, me parece. Bueno, leí después de esto que pasó ayer con este Aprender 2016 algo que decía: el Aprender 2016 es un disfraz para el ajuste educativo y la desigualdad. Bajo la falsa excusa de buscar una información para una mejor educación, intentan implementar un operativo Aprender con la excusa de sacarle plata y hacer que toda la educación sea privada y dejar afuera la educación pública. Lo cual nosotros conocemos muy bien lo que es la educación privada, y sabemos que no todos pueden acceder, que es claro, lo que más molesta, ¿no? Obvio. Uno puede elegir y puede mandar a su hijo a un colegio privado o no, es una elección, claro, pero a mí me gusta elegir. Hubo muchos claro, problemas con lo que fue la elección, con lo que fue las inscripciones online, hubo muchos problemas a la hora de inscribir a un chico en un colegio público. Sí, recordemos que la educación es obligatoria, gratuita y tiene que ser de calidad y garantizada a todo el pueblo. El señor que actualmente es ministro de Educación, Bullrich, fue 8 años ministro de la Ciudad de Educación. ¿Cuántas escuelas se abrieron en Capital Federal? No sabemos. Bueno, nos está corriendo el tiempo porque saben que el tiempo en radio es más tirano que en televisión. Así que vamos a hablar un poquito de fútbol rápido. Vamos a hablar rapidito. Conmigo no te equivoques. ¿Quién dijo eso? El muñeco... No, el mellizo Barros Esqueloto. Sí, bueno. Pasamos a los resultados. Sí. Vamos a los 5 grandes. Independiente perdió 2-0. Perdón, ¿no puede decir Independiente Racing perdieron? Ponemos los dos juntos. Bueno, vamos. Nuestro operador Nico es de Racing, sí. Bueno, Racing perdió 3-2. Boca ganó 2-0. San Lorenzo ganó 3-0. Y River perdió 2-1. 3-1 perdió, ganó San Lorenzo porque Arsenal hizo un golazo. Golazo, verdad. 3-1. Bueno. Así que bueno, esos fueron los resultados de los cinco grandes. Se nota y seguimos con Estudiantes en la punta. Exactamente. Se nota que el qué partido la semana que viene Estudiantes en San Lorenzo. San Lorenzo. Se nota que jugaste en River porque sos un llorón. ¿Quién dijo eso? El vicepresidente de Boca a Chacho Coudet. ¿Sabe qué? Con esto me voy. Nos vamos. Nos vamos porque se nos terminó el tiempo. Queremos mandarle saludos a Denise, a Mario, a Connie, a Pablo, a todo el hospital de día del Hospital Laura Buenaparte, a Ángeles y a Flor. ¿Ustedes tienen algún saludo? Saludos a mi viejo. Saludos a mi hijita. Hijita. Saludos a mi nietita. Saludos a mi hijo Alejo y a todos los oyentes. A Milagros. Y a su madre, no, hoy no. No, hoy paso. Bien, ¿usted, Malena? A todos los oyentes que hoy estuvieron compartiendo con nosotros el programa. Yo a todos los estudiantes que rompieron el Aprender 2016. ¿Para dónde corres? Eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. ¿Para dónde corres si no podés escaparte así? Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo. Y ellos querrán separarnos.